se olvida del accionar de Carlos Díaz Mayer, para ser más preciso, y Oro después se monta en esa bicicleta y es que quien sostiene la acusación hasta último momento. En ningún momento ellos tomaron la decisión, sino ni siquiera ayer, de retirar cargos o de realmente hacer justicia. Bueno, de eso justamente estoy hablando, del sabor amargo de estas pequeñas victorias, de estas pequeñas batallas, porque no son triunfos. O sea, para nosotros, yo no puedo considerar un triunfo lo que sucedió ayer, porque realmente le falta muchísimo a ese fallo. Enfoques. Enlazando miradas. Los empleados del Sanatorio del Sol de Bariloche se encuentran movilizados y en huelga porque les deben el pago del medio aguinaldo de junio del 2018, el aguinaldo completo de diciembre del mismo año, el 70% de los sueldos de junio, marzo y abril y un bono de 5.000 pesos. Los afectados son 185 trabajadores del sanatorio y más de 100 médicos. Conversamos con Lucas Maliqueo, delegado de Sanidad del Sanatorio del Sol, sobre la grave situación que atraviesan los trabajadores y su plan de lucha. La situación del Sanatorio del Sol es la siguiente. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras del sanatorio, estamos reclamando que nos deben el 70% del aguinaldo de junio del 2018, el 100% del aguinaldo de diciembre del 2018, el bono de que dio la CGT de 5.000 pesos del año pasado, la mitad del sueldo de marzo y el sueldo de abril entero. Ellos aducen que nos deben a nosotros porque las prestaciones, tanto nacionales como provinciales, no le están pagando a ellos. Pero como nosotros somos empleados del Sanatorio del Sol y no de estas obras sociales o prestaciones, le estamos reclamando a ellos como corresponde. Nosotros estamos a partir de mañana miércoles haciendo retención de servicio, garantizando las guardias mínimas para que el público en general se pueda atender como corresponde. El jueves tenemos una movilización a partir de las 12, con marcha a partir de las 2:30, 3 de la tarde, hacia el centro cívico desde la esquina de Plaza Belgrano. Esa es la situación del sanatorio, de los empleados del Sanatorio del Sol. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Trelew, Chubut. El pasado sábado 4 de mayo se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de Trelew la Marcha Mundial de la Marihuana, organizada por CEPA, Asociación de Canabicultores del Este Patagónico, bajo el lema Sembrando Educación, Cultivando Derechos, Cosechando Libertad, No Más Presos y Presas por Cultivar. Desde Enfoques dialogamos con distintos usuarios de cannabis y vecinos que salieron a marchar y a plantarse frente a la criminalización y en defensa de sus derechos en el espacio que proclamaron como primer encuentro de canabicultores del Este Patagónico. Estamos acá en la marcha de apoyo a la legalización de la marihuana porque estamos hartas de criminalizar la fitoterapia, un método ancestral que nos sirve para decidir cómo curarnos y de qué manera y qué consumir. No queremos más la criminalización de la marihuana y no queremos que nos ubiquen como criminales cuando estamos produciendo o cultivando nuestras propias plantas. ¿Acaso la lavanda, el tomillo, el orégano está criminalizado? Hoy me hago presente en la primer marcha mundial de la marihuana, en especial porque hace ya 2 años que soy paciente canábica y realizo un tratamiento en base a cannabis medicinal por una patología que padezco. Me ha mejorado considerablemente la salud. Me llamo Aníbal, trabajo en salud pública y estuve participando en la organización y en el armado de esta marcha porque considero que es fundamental el poder visibilizar la realidad de las personas y sus derechos. Bueno, estamos acá en la marcha por la legalización de la marihuana exigiendo podestad y libertad sobre nuestra conciencia, sobre el uso responsable de todas las sustancias químicas que queramos. Una tendencia que marcan los jóvenes, que hoy más que nunca tenemos que estar unidos y reivindicamos el derecho de que sea legal el cannabis, que es una planta medicinal y el cual es criminalizada por por el capital, es criminalizada por los gobiernos. Bueno, me encuentro acá en la primer marcha mundial por la legalización de la marihuana en Trelew, que se legalice el autocultivo, que se deje de criminalizar y estigmatizar a las personas. Estoy acá en la marcha por la legalización del cannabis porque creo que es importante que todos quienes la utilizan puedan hacerlo libremente, ya que es la única planta en el planeta que está prohibida. Bueno, hoy es la primera marcha que se realiza en Trelew. La marcha mundial por la marihuana la hacemos aquí en Trelew. Acompañamos desde la Asociación de Reducción de Daños este espacio, esta movida tan importante, porque la verdad necesitamos, exigimos realmente como ciudadanos en este momento que nuestros derechos se respeten, poder decidir sobre nuestros cuerpos, pensando en la cantidad de leyes pioneras que tenemos tanto a nivel provincial como nacional, que respetan y hacen valer nuestras propias decisiones, como la ley de pacientes, cannabis, el uso medicinal. O sea, tenemos leyes vetustas que siguen perjudicando, estigmatizando y persiguiendo a personas que lo único que buscan es una mejor calidad de vida y, sobre todo, parar el sufrimiento que tienen frente a distintas enfermedades. Mi nombre es Nadia Pisano, soy artista visual de la Patagonia. Y hoy estoy acá marchando por mis derechos, por no ser más clandestina en cuanto al autocultivo, porque la planta me parece que es de la tierra, no es algo que sea una adicción, ayuda a muchas enfermedades, está comprobado. Y por otro lado también la legalización y la despenalización del autocultivo tiene mucho que ver con cortar un poco el narcotráfico y también las grandes redes de farmacéuticas que nos venden pura mierda. Bueno, estoy acá principalmente porque creo que nadie debería estar preso por cultivar. Creo que es una planta y que ninguna planta mata. Como integrantes de CEPA, siempre nos gusta difundir a la hora de justificar por qué queremos defender este derecho. Y decimos que nuestras actividades se desarrollan bajo el artículo número 19 de la Constitución Nacional Argentina, el cual dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Creemos que firmemente el autocultivo es necesario. Entendemos que es una forma directa de luchar contra el narcotráfico. Es necesario tener un acceso a un producto sin químicos, sin agrotóxicos, seguro, de calidad. Y a su vez, la lucha es amplia, abarca desde la despenalización del consumo y del cultivo hasta poder trabajar sobre una política de reducción de daños y de riesgos, desmitificar estigmas y prejuicios que pesan sobre las personas que cultivan y consumen, y a su vez reclamar por nuestros derechos, que cesen los allanamientos y detenciones arbitrarias, la persecución, la criminalización, y exigimos la liberación de todas las personas que se encuentren privadas de su libertad por cultivar marihuana. Los invitamos a involucrarse en esta lucha. Los derechos se conquistan en la calle, hasta la victoria siembren. Acá estamos en la Marcha Mundial de la Marihuana, la primera que se hace en Trelew. Esta marcha se hace mundialmente a lo largo de un montón de ciudades importantes del mundo, así que queremos que se visibilice este pedido, este reclamo de nuestros derechos, un reclamo de nuestras libertades. No queremos más presos por cultivar ni por tener marihuana. No queremos que sigan los allanamientos ni las persecuciones y estigmatizaciones a los consumidores de cannabis. Necesitamos que se modifique urgente la ley 23.737, porque esta ley nos pone en el mismo nivel que narcotraficantes, violadores y delincuentes del mismo tipo. Y necesitamos que también se ponga en marcha la ley de cannabis medicinal, que está, pero cuesta que arranque a moverse la maquinaria, así que pedimos por nuestros derechos. Pedimos por el autocultivo legal y no más presos por plantar. Y lucho por el derecho a que todas las personas puedan tener acceso a una medicina canábica, como es mi caso, y también a que tengamos la posibilidad de poder plantar. Por eso también hoy me planto en la primera marcha que hay en nuestra ciudad, para que tengamos el derecho a plantar nuestra propia medicina y que no haya más presos por cultivar, ni en Trelew, ni en el país, ni en ninguna parte del mundo. Cumplimos 2 años y lo celebramos como se debe. Peña aniversario de Radio Sudaca. Que va a tener de todo. Se presentarán De Acá Nomás, Antonella Mancilla, Fatiga, Karen Torres, Lucía Pope y Leonardo Colín, León Imperiale, y los relatos conmovedores de Nadia Zúñiga. Nuestro compa sudaca Pablo Blanco presentará su libro Próxima Estación Frontera. Este sábado, 11 de mayo, venite al comedor universitario. Buffet sudaca y popular. Entrá a voluntad y te llevas un bono para sorteo. Les esperamos. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Gaiman, Chubut. Se realizó el segundo abrazo al río Chubut en la localidad de Gaiman. La Asamblea de Vecinos por el Medio Ambiente de Gaiman llevaron adelante una acción en dicha ciudad en defensa del río Chubut. Oscar Rivas, integrante de la Asamblea, nos relata sobre la actividad y también comparte la historia de la Asamblea y la perspectiva de lucha que llevan adelante. Hubo consenso con la Asamblea de Trelew, de Madryn, de Rawson, de Playa, de Olavo también, así que el 4 que se hace históricamente en Trelew lo pasamos a Gaiman con el título del segundo brazo al río Chubut, ya que el primero fue en octubre del año pasado. Ver que había familias, chiquitos que llevaban la bandera adelante, familias completas, abuelos, nos acompañaron un grupo de motoqueros, la verdad que no tengo palabras para definirlo, es algo maravilloso. Bueno, el planteo de abrazo al río es justamente, simbólicamente, abrazar un recurso que es el agua, que es un bien común, que es lo que movilizó mucho tiempo y de hecho nos sigue movilizando a toda nuestra comunidad y a todo el Chubut, que aparece en esta zona, aparece como amenazada bajo ciertas circunstancias de industrias y de proyectos megamineros que lo están queriendo para ellos. Entonces, bueno, nosotros como asamblea se nos ocurrió abrazarlo simbólicamente para decir no al extractivismo, no al despropósito irregulable de los recursos y obviamente para que nuestras futuras generaciones tengan un ambiente más saludable y que no se nos instalen estas megamineras que son realmente de la época colonial lo que quieren hacer. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Nosotros habíamos arrancado como asamblea, te cuento un poquito la historia de la asamblea de Gaiman. Con Luca Fossati iniciamos una campaña de concientización, ¿no? Porque esto va justamente, se refiere a eso, a concientizar, a tomar conciencia de que nuestro aire, nuestra agua y nuestra tierra no se vende y se defiende, ¿no? Como dice el refrán. Entonces arrancamos como contra la megaminería, pero cuando hicimos las primeras 2 sesiones, 2 asambleas, apareció gente, ¿no? Ya con otros problemas ambientales más de la zona, más del lugar, uh-huh. y más específicos, ¿no? De ahí, de Gaiman. Entonces, claro. Bueno, le cambiamos ese contra la megaminería y le pusimos en favor del medio ambiente. Y se están tratando diversos temas. Y el agua del río, en este momento, en algún punto está siendo mal utilizada o se la ve como un factor de basura, ¿no? De basural, y entonces se le están tirando algunas cosas que no corresponden. Obviamente hay que ir a tomar algún recaudo con ese tipo de acciones, con esos vecinos, y bueno, nosotros estamos teniendo ahí algo un poco de injerencia recién ahora. Surgen cuestiones cuando uno entra en ese terreno y ya empieza a andar un poquito, andar y desandar caminos, se va encontrando con que la lucha es enorme, es mucha, es bastante. y abarca varios aspectos. Tratamos de mantener nuestro foco en lo que es la no entrada a las megamineras. Eso, digamos, sería fundamental. Es nuestro mayor propósito. Se va dando que hay situaciones en las que hay que defender el agua, el aire y la tierra de otra manera o con otros en otros factores. Entonces, bueno, también estamos dispuestos a luchar por eso, digamos. La lucha es conjunta. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón, Río Negro. Este lunes 6 de mayo pasado se realizó en el Instituto de Formación Docente una feria de libreres libres, editores locales, poniendo sus libros y sus producciones a los mejores precios. Allí se pudieron ver libros y producciones contra el mal clima económico, político y social que se vive, planteado desde el Instituto de Formación Docente y con la participación de la Biblioteca Libre Nerea de Larrazábal. Escuchemos algunos de los editores y las editoras que participaron de este encuentro. Porque es una forma de difundir los contenidos. Hay dos aspectos, uno son los contenidos y otro es la hechura del objeto, que también tiene toda una cuestión, porque el objeto libro además tiene toda una estética especial. Y es una forma de plasmar pensamientos, sentires, vivencias, experiencias, relatos, para echar esas botellas al mar de la lectura y con que en la lectura se complete con lo que cada persona que lee quiera y pueda aportarle desde su interpretación y sus propias vivencias, experiencias y demás. Entonces es como un diálogo del cual quien escribe no se entera, pero en mi experiencia los libros tienen patitas. Es impresionante cómo llegan los mensajes de gente que ha leído, gente que uno ni se imagina que puede haber leído libros, ¿no? Bueno, hago libros porque quiero que mis historietas circulen fuera de mi computadora y fuera de la red, en papel. Me gusta el papel como sostén y me gusta compartir, porque lo hago a medias con compañero, este trabajo. Los libros en papel son la mejor manera de, no sé, de estar diferente en este momento de tanta pantallita y volver a lo que dura y a lo que llega, a lo que se puede compartir, a lo que conservás y podés querer, a lo que le agregás tus ojos, tu lápiz, tu mirada, todo. Así que los libros de papel siempre están al frente ahí de los inquietos y nos están guardando para un momento mejor. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.